Señor presidente, yo no desecharía la posibilidad de preservar un núcleo de la especie humana. Sería muy sencillo. En lo más profundo de una de nuestras galerías de seguridad. La radioactividad no penetraría en una mina de más de 1000 metros de profundidad. En cuestión de semanas se podrían mejorar notablemente las condiciones de habitabilidad. ¿Cuánto tiempo habría que estar allí? Yo diría que... Cobalto Torio G. Raíz cuadrada de pi elevado a menos cero. La cosa está clara. Posiblemente 100 años. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más, cerquita de las Navidades, en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes, 8:30 de la tarde, repetición del programa, domingo, 10 de la mañana, y el podcast del programa desde el viernes por la noche en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Bueno, muy buenas y grandes películas que nos llegan esta semana, ¿eh? Llega Spielberg, por fin llega Steven Spielberg. Para hablarnos de la Guerra Fría. Ahí es nada. Esto era para ponerse a temblar, era una guerra que te dejaba congelado. Y luego también tenemos a Ron Howard. Ron Howard. Para hablarnos de los terribles monstruos del mar. Y tenemos entrevista con Dani de la Orden, que nos presenta su segunda película, Barcelona, Noche de Invierno. Un director que apuesta por el cine romántico. ¿Qué tendrá el cine romántico que luego aumenta los índices de natalidad? Siempre bueno, funciona, ¿eh? Sí, sí, yo creo que... Bueno, algún divorcio también igual. Puede haber pero un poco. Funcionan los divorcios porque luego de una pareja salen dos. Eso sí. O cuatro, o tres. Bueno, no entremos, multiplicación. No entremos en detalle, vale. Sumamos uno más uno, dos más dos, ya está. Bueno, pues vamos ya rápidamente a hablar de... Porque tenemos poco tiempo, 30 minutos para hablar de cine y vamos ya con nuestra película de la semana. Lo último del Rey de Midas, Steven Spielberg, El puente de los espías. Estrenos de la semana. Ellos tienen a nuestro piloto espía y nosotros tenemos a su hombre. Queremos que usted negocie el canje. ¿Es bueno en lo suyo? Será la primera vez para los dos. Tenga mucho cuidado. ¿Sabes lo que va a pensar la gente? Es la familia del hombre que quiere liberar a un traidor. Toda persona importa. ¡Por eso le es un espía! Necesitamos saber qué le cuenta Abel. Esta conversación no va en serio. No vaya de Boy Scout conmigo. Aquí no existen las reglas. No me diga que no hay reglas. Plena Guerra Fría. Nos vamos al año 1962. Berlín, en los días de la construcción del muro. Un abogado americano viaja a la capital alemana para negociar el intercambio de un piloto preso por los rusos y un espía soviético. Thriller, emocionante, dirigido por el gran Steven Spielberg, que vuelve a tratar el tema político como lo hizo de manera desgarradora y tremenda en su obra maestra como Múnich y en Lincoln, en una gran película. Esta posiblemente se quede en un intermedio entre las dos. La película está basada en hechos reales con guión, ¿quién lo iba a dec?, de los hermanos Coen. Y el título de la película, El puente de los espías, se refiere al puente situado en Alemania, donde se intercambiaban a los prisioneros de la Guerra Fría. En el reparto, cómo no, ¿quién puede hacer este papel? Si esto hubiera pasado hace 50, 60 años, sería James Stewart. Pues aquí es, hoy en día, Tom Hanks. El protagonista, que es su cuarta colaboración con Spielberg, detrás de Salvar al soldado Ryan, La terminal o Atrápame si puedes. 140 minutos de una nueva muestra del gran director, que es Spielberg, que ya tiene 70 y pico de años y sigue rodando y haciendo lo que él quiere. Por cierto, hay que decir que la banda sonora no es del señor John Williams, porque fue operado, le pusieron un marcapasos y tenía que estar en reposo. Le recomendó a Spielberg que la fantástica banda sonora que escucharemos durante la película está compuesta por Thomas Newman, un gran compositor que tiene bandas sonoras como Wall-E, La Milla Verde o Cadena Perpetua. Alfredo, cine como el de antes para la sociedad de hoy en día. Bueno, lo que hay que aclarar sobre los antecedentes de esta película es que el gobierno norteamericano se había metido en una situación muy complicada, era casi un callejón sin salida, porque a nivel internacional habían jurado y rejurado que sus aviones no pasaban la frontera de la Unión Soviética. Y sin embargo, los servicios secretos, sin que lo supiera ni siquiera la industria armamentística, porque el avión no pertenecía al ejército del aire norteamericano, sino que era un avión propio de la CIA, había un avión que era capaz de volar a 21.000 metros de altura, con lo cual era inaccesible al radar de los soviéticos y además de sus misiles. Y habían estado pues fotografiando las distintas bases de los soviéticos. Y mira por dónde, pues ellos habían conseguido pues identificar los vuelos que se estaban haciendo regularmente y los habían dejado prácticamente desnudos, y a pesar de los juramentos que hacían los norteamericanos de que de eso nada, cuando derriban ellos un avión, que había un piloto famoso, el piloto Powell, y estaba pues preso, prisionero, intentando además que quisiera declaraciones de los soviéticos. El problema era cómo se hacía una negociación sin que se levantara una serie de, bueno, pues de descalificaciones por parte del resto del mundo, del propio público de los norteamericanos, y además lograr una negociación con unos soviéticos que no estaban dispuestos a entregar a un espía peligrosísimo para ellos. Así es que este papel tan difícil le toca a un abogado oscuro, desconocido, un hombre que además cree en las leyes, un hombre que no está dispuesto a hacer ningún tipo de lesión a lo que está establecido dentro de lo que son las normas escritas en una constitución. Y este hombre, el hombre no se lo podía imaginar que a él le encargasen. Y si le hacen el encargo es porque él era una garantía de honestidad. Y él tiene, y eso es de lo que trata la película y lo que desentraña a Spielberg, cómo este hombre llega a tener tal nivel de inteligencia y de complejidad para convencer a los soviéticos de que tenían que hacer el intercambio. Una historia, un verdadero patriota, ¿eh? Una historia poco conocida. Pues además, eso es una historia que no podía saberlo nadie, porque no se podía poner en manos del gran público que se estaba haciendo esta negociación que era verdaderamente casi pues prohibida, ¿no? Y él tiene que transformarse, este hombre desconocido se tiene que transformar a la altura de las circunstancias históricas y llevar a buen término esta negociación con dificilísimos negociadores, como era que los soviéticos estaban calientitos. Y cualquiera les tocaba a ellos los puntos. Plena Guerra Fría, o sea, estamos hablando de 1962, estamos en Alemania, construyendo el muro. Claro, o sea, que estamos hablando de momentos históricos. Por eso es que la señora Merkel, la canciller alemana, pues ha ido a ver el rodaje. Fue a visitar el rodaje, sí. Y además Spielberg insistió mucho en que el rodaje se hiciera en los escenarios naturales porque era la única manera de transmitir el momento histórico que se había vivido. Tenemos mucha suerte porque hablamos de Spielberg como si tuviera 18 años. Mm-hmm. Este hombre tiene ya casi 70 años. Sí, sí, sí. No, pues sus hijos ya han pasado la veintena. No, sigue rodando, haciendo películas las que él quiere, sí, sí, más o menos taquilleras, pero las que él quiere, sigue promocionándolas, que muchos directores lo de promocionar una película, pues como bueno, que les da lo mismo. Ha viajado por el mundo presentando su película. A todas Lincoln, esta, o sea, sí, todas sí, perfectamente. Sí, sí, sí. Y el tándem Spielberg-Hanks que vuelve a funcionar a la perfección. Bueno, yo creo que solamente Hanks es un hombre capaz de transmitir esa intimidad del abogado que está enfrentándose a una situación histórica y que no puede fracasar, porque si se queda el piloto Powell, se queda con los soviéticos, pues podría pasar de todo, entre otras cosas que lo torturasen y le hicieran hablar sobre cuestiones ya de seguridad militar. Y bueno, creo que ha hecho la mejor elección, que no solamente es una cuestión de que confía regularmente en Tom Hanks, sino que es el único actor perfecto, capaz de llevar a buen término este difícil papel. La película funciona en los Estados Unidos relativamente, ha costado muy poco para lo que son las producciones de Spielberg, apenas 45 o 50 millones, lleva ya cerca de 75 recaudados, falta en el exterior, y veremos si no le vuelven a hacer la puñalada una vez más a Spielberg, no es nominada, porque se rumorea que debería estar nominada en las principales categorías, después lo del Oscar, veremos a ver, pero la academia con Spielberg es todo un misterio. Sí, sí, así bueno, que veremos. Un poco como que pasa aquí con lo de Martínez Lázaro, ¿no? Efectivamente, pues lo mismo. Alguien lo explicará. Pues nada, a disfrutar con lo último del Rey de Midas, El Puente de los Espías, de Steven Spielberg. Y otro de los estrenos importantes, nos vamos a ir al mar, en el corazón del mar. En el año 1820, un ballenero se ve atacado por una espectacular ballena blanca. La película también está basada en hechos reales y estos hechos inspiró a Herman Melville a crear Moby Dick. Ron Howard, este fantástico director de películas como Cancún, Willow, La Mente Maravillosa, Apolo 12 y para mí una de sus mejores películas, Frost contra Nixon, igual de las menos conocidas pero la mejor que tiene. Esta cinta de aventuras clásica con muy buenos efectos visuales y que eso sí no ha funcionado del todo en la taquilla de los Estados Unidos. Por cierto, los exteriores se rodaron en Canarias. Y la banda sonora, y por cierto, Jordi Mollà tiene un papel pequeñito en la película. Y la banda sonora además está compuesta por un español, Roque Baños. Bueno, lo que dice el director es que cuando él tenía pocos años, él recuerda que su padre le hablaba sobre el rodaje que hacía John Huston en Canarias. Porque la película ya era entonces pues todo un acontecimiento internacional, ¿no? No hay que desconocer que la ballena era un cachalote que existió en la vida real, albino, efectivamente blanco, que por lo llamativo que era, hubo más de 100 barcos que intentaron apresarlo. Este gigantesco animal, este monstruo, se paseó por todo el Pacífico y le llamaban Mocha Dick porque parece ser que su lugar habitual estaba cerca de una isla que era Mocha, y Herman Melville transmitió o transformó el nombre a Moby Dick para hacerlo más sajón. Este animal atacó a un barco famoso, al Essex, que había salido del puerto de Nantucket y produjo incluso pues muertes en varios marineros. Lo que cuenta esta película de Ron Howard es precisamente el capítulo inicial, ¿no? de esta proeza, de este heroísmo que sirvió para inspirar a Herman Melville y que luego se transformó en un récord de venta de libros en 1850 cuando lo presentó, y que bueno, ha tenido subidas y bajadas. Inicialmente el público se quejaba de que era demasiado descriptivo el libro y que se alejaba de algún tipo de lector, ¿no? Pero luego se ha reconocido que lo que hacía Herman Melville era precisamente introducir a los lectores en este espacio tan difícil de conocer como es el mar, la naturaleza, los cetáceos, la lucha de los marineros, y todo esto se ve en la película. Sí, la película es una película descriptiva, ideal para ir junto con gente amiga y disfrutar de la maravilla del cine cuando nos lleva a esos mundos desconocidos, peligrosos para otros, los marineros, y nosotros tan cómodamente en la butaca. Y más estrenos totalmente diferentes, nos vamos a una producción española, Techo y Comida. ¿Cuántos meses llevas sin pagar el alquiler? 8 meses. 8 meses. ¿Y en el paro? 3 años y medio. En mi carne, el nido de la vergüenza. Bueno, vamos a ir a un barrio obrero, un barrio normal, común, como la de muchas ciudades. En Jerez, una joven con un hijo lleva más de 3 años en paro, 8 meses sin pagar el alquiler y sin ninguna ayuda social. El desahucio es inminente. En plenas elecciones, como estamos, nos llega este drama social y actual que la verdad, desgraciadamente, lo sufren muchísimas familias. Dirigida por Juan Miguel del Castillo, en el reparto una estupenda Natalia de Molina, que huele a Goya, ¿eh? Ojito, huele a Goya. Ya la vimos, en un buen papel en Vivir es fácil con los ojos cerrados. La película obtuvo el premio a la mejor actriz en Málaga y también el premio del público. La verdad que estamos ante la vida misma vista en la gran pantalla. Una película muy recomendable. Y por último de los estrenos, destacar Krampus, Maldita Navidad. Una familia en crisis pierde el espíritu navideño y uno de sus hijos también rompe una carta a Papá Noel. Pues recibirán la visita de un ser maligno que se lleva en un saco a los niños malos. Vamos, el hombre del saco. Esta comedia terrorífica muy al estilo de los años 80 como los Gremlins y que en el reparto cuenta con Toni Collette, que la vimos por ejemplo en papeles como La boda de Muriel, basada en una legendaria criatura del folclore germano. Una interesante película que ha sorprendido gratamente. Y nos vamos ya con la entrevista de la semana. Hablamos con el director de Barcelona, Noche de Invierno. Entrevista. Es posible que el amor no exista. Es un engaño de la naturaleza. Sí, sí, sí, sí. Para que nos juntemos, para que tengamos hijos, para que la especie sobreviva. ¡Pura química, Antonia! ¡Pura química! No la cagues, Óscar. No te enamores. No nos hemos presentado, ¿verdad? Yo soy Óscar. Clara, ¿tú qué els has demanat als Reis? Una bici. No, tu has demanat uns patins. No, una bici. A la carta no hi posa res. Ei, Manel. Bien, estamos escuchando el tráiler de uno de los estrenos, de los principales estrenos este fin de semana en la cartelera valenciana, Barcelona Nit d'Hivern. Y vamos a hablar con su director, Dani de la Orde, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, el amor, ¿no? El amor y el drama, factor principal en esta película. Sí, nunca mueren, ¿no? Es lo que dicen de, ostras, otra comedia romántica. Y yo, bueno, pues sí, como otra de James Bond, ¿ay?, como otra de acción, otra de barcos, otra de todo, ¿no? Otra bueno, de superhéroes. Bueno, otra de superhéroes. Es que, no sé, es que es como... Parece que la comedia romántica están como... Algunas veces está muy bien valorada y otras se la trata fatal, ¿no? Entonces, no sé. Pero muy bien, muy contentos. La película está teniendo una acogida muy, muy buena en el público y en la crítica en general también. Bueno, que estamos bastante contentos. Hay que comentar, Dani, que ya rodaste Barcelona Noche de Verano. Sí, es una secuela y si se convierte en franquicia, pues mira, no le voy a decir que no. Habrá trilogía. Pero sí, ¿por qué no? Pero realmente la Noche de Verano se hizo, y no exagero, se hizo con colegas. Sí. Y con ahorros propios y un poco con entusiasmo, voluntad y con ganas de hacer cine a cualquier precio, digamos. Y esto se ha hecho pues bien. Creo que ha sido nuestra recompensa, incluso por aquellas noches sin dormir, aquellos días sin comer, sin dinero, llorando, sufriendo, pues ha sido un poco nuestra... Hola, ¿cómo estamos, Dani? Te habla Alfredo, el proyeccionista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? Bueno, nosotros somos unos entusiastas del cine catalán. Aquí en estos micrófonos ha estado Ventura Pons en más de una ocasión. Ajá. Y hemos disfrutado con esa percepción que hay especial sobre lo que es el amor, la pasión, los personajes. Y bueno, yo lo que quería preguntarte es, cuando haces comedias de amor tan románticas en la que la gente se siente sensibilizada y empatiza con los personajes y se vuelve a enamorar, ¿no? ¿Tú eres consciente que luego se producen luego situaciones y nacen muchos niños a raíz de ver estas películas? Bueno, a lo mejor nos hablando un poco. No, digo que sea tu intención, lo pregunto si eres consciente de que... Cuando las películas como la tuya, ¿no?, que hemos tenido oportunidad de verla, sí, luego salimos muy estimulados, ¿no? Sí, puede ser, pero yo creo que ganas un poco de desconexión, más que salir al cine y decir, ¡guau! Hoy voy a encontrar pareja, ¿no? O sea, es como con un estado de ánimo, una sonrisa en la cara, y es un poco mi intención, sobre todo. Sí que es verdad que con la primera me han llegado como mails personales de chavales, sobre todo muy jóvenes, ¿no? Claro, primerizos claro, que están empezando con lo del amor, creo que dices, ¡guau, Dani! Me dice la noche perfecta porque iba con una tía que me molaba, pero no sabía qué rollo, y vimos la película, entonces ya gracias a eso conectamos, nos lanzamos y demás, ¿no? Entonces sí que ayudó que algunas parejitas, aquel día a los 16 años al cine por primera vez con una chica, ¿no? Ese gran momento. Pues sí que alguna vez ayudó. Tú dentro de la comedia apuestas por el amor, crees en el amor, ¿no? Quiero decir... Sí, sí. Aunque sé que el amor es como un... Tiene mucha letra pequeña, sí, ¿no? Sí, porque sí, es un arma de doble juego y que hace reír de emoción a la vez de tristeza. Sí. Se tiene que creer, a lo mejor no como nos han enseñado hasta siempre, ya, ¿no? Ese amor pasional de te quiero tanto hasta la muerte. No, yo soy un poco, no sé si lo decía Berto Romero en un monólogo, sí, no me acuerdo quién era exactamente la persona, pero yo soy fan del te quiero normal. Muy bien, pero tus personajes en realidad lo que cuentan es, pues eso, las distintas situaciones, vivencias alrededor de ese tema que mueve el mundo, que es el amor. Hay distintas historias, no vamos a contarlas para que la gente las vea cuando vaya al cine a verlas, pero sobre todo la que, me imagino que te la han comentado mucho, la que más destaca, ese amor homosexual entre dos ancianas. A ver, ¿cómo te surge esa historia de la película? Pues un poco... Porque es un puntazo, la verdad. Sí, sí, yo no sabía que causaría tan revuelo. A mí me gustaba esa historia un poco porque tenía un punto original, no la había visto nunca en pantalla y era muy emotiva, ¿no? Ha salido en muchos periódicos, la fotografía. Sí, sí, sí. Se trataba con un tema que no profundizábamos en la relación de ellas dos porque realmente no me interesaba, porque la película empieza diciendo que ellas dos se quieren, pues si se quieren, ya está. No hay conflicto. Bueno, el conflicto lo tiene la familia. Lo que se percibe es ternura, ¿no? Entre sí, ellas. Sí, hay como una normalidad ahí. Uh-huh. Que es una movida entre ellas dos, pues si son felices, guay. Bien, pero más están la familia, que tienen como unas concepciones muy estandarizadas de lo que es el amor y no entran en ello. Bueno. Pero... A ver, la película, has tenido, me imagino, seguro, más presupuesto que la primera, Barcelona Noche, sí, de Estío. Se nota en una conversación tuya en la cabalgata de Reyes, que ha quedado, sí, la verdad, que chula. No, nos quedamos a gusto, sí, bueno, es muy bonita. Parece ser que hay un rey Melchor, ¿no? Que, sí, que se transforma en protagonista también de sí, porque salta de la tema... carroza en, sí, medio de toda la movida y la lía bastante. Entonces es como un símbolo muy bonito de que hasta qué estamos dispuestos a hacer por amor, ¿no? Oye, Dani, y en esta clase de películas, que son tantas historias y tantos personajes, ¿el reparto ya lo tienes en la cabeza o va surgiendo? Va surgiendo, pero lo tenía bastante claro. O sea, hemos dado pocas vueltas y las vueltas que hemos dado ha sido sobre todo por actores que no podían por tiempo y demás. Pero íbamos bastante directos. O sea, el proceso de casting fue sobre todo para encontrar a la chica, a la Olga, la chica de la cual se enamora el Oscar, ¿no? El que intenta tener sexo la primera noche sin enamorarse de una chica, ¿no? Y para esa chica sí que nos costó bastante encontrarla. ¿Y de todas las historias, la preferida tuya? ¿Mi preferida, dices? Sí. Pues hay varias, pero yo con la que creo que más disfruto al público es con esta que te acabo de decir, el... ¿Cómo no enamorarse de una chica siguiendo tres estúpidas leyes? A cual más sin sentido, ¿no? Pero es que esa historia creo... Me gusta porque es de que ya no está muy bien, porque pasan muchas cosas y ves que el chaval lo pasa fatal. Es muy divertida, o sea, hay momentos realmente muy, muy, muy graciosos. Y además te crees el amor entre ellos dos. Que esto es algo muy, muy importante en el cine, ¿no? Ves la química, ves que han robado a gusto, ves que nos lo hemos pasado bien. Pero bueno, solo para decir una cosa, porque yo he visto la película con 200 personas en sala y sé donde el cine se cae de humor, ¿no? Es lógico, sí. Pero bueno, el Rey Mago es la que también es, creo que es, bueno, la más bonita. Bueno, hay que recordar que el Rey Mago es un excelente actor, que es... Alberto San Juan. Claro. Para mí es uno de los favoritos, sí. Y de hecho, yo tenía, es decir, para este papel yo dije a los guionistas, escribe esta historia, pero que sepas que si no es Alberto San Juan, a lo mejor no la ruedo. Entonces estábamos jugando solo una carta, ¿no? Bueno, hemos podido ver la película en un pase técnico y nos hemos quedado, la verdad, impresionados por la capacidad, la vis cómica que tiene Alberto San Juan y su personaje, el Rey Melchor, que por lo visto es un poco incrédulo con respecto a las ventajas del amor, pero está en riesgo de que de caer en medio de toda su incredulidad, ¿no? Ahí hay una especie de ironía importante. Que aquellos que dicen que el amor no es tan importante y luego son los que más se enamoran. Sí, esto es lo bonito del personaje. Es el típico, a mí es el típico que dice, yo estoy bien. ¿Sabes? Esa típica frase que oímos siempre de algún colega de, estoy de puta madre, ¿dónde está el problema? O sea, todo bien, todo guay. Y es el personaje de Alberto San Juan, ¿no? Una persona que tiene una coraza emocional porque le hicieron daño anteriormente por una pérdida y ha decidido no volver a entrar en el juego, ¿no? Pero sí. Eso no lo puedes controlar tú. Bueno, Dani, pues te tenemos que felicitar por la película, pero ya que te tenemos en antena aquí para los oyentes de Valencia, ¿nos puedes hablar de tu próxima película que ya está rodada? Claro, sí, es sí. Que... Tengo que deciros, antes de eso, tengo que decir una anécdota muy bonita de Valencia, que os la voy a contar porque me hace mucha ilusión. Mi primer amor, mi primer gran amor. Romántica, una anécdota romántica. No, mi primer amor, el que me duró de los 17 a los 20, 21, 22, ¿no? Aquí vamos, cuéntame, que te dura tanto tiempo. Amor que queda. Nació en Valencia. ¿Y cómo fue eso? Valencia. O sea, que le tengo mucho cariño a esa ciudad porque fuimos para un festival de cortos con mi primera pareja, que era una amiga, fuimos ahí por un cortometraje. Pues mándale un saludo, aprovecha los micrófonos. No, es una chica muy... No, somos amigos todavía y Dile algo, seamos románticos. ¿Quedamos románticos? Pues nada, que recuerdo muchísimo esos andares por el antiguo cauce. ¿Y cómo se llama la niña? Lo digo porque... No, pero es de Barcelona, ella es de Barcelona. ¿Y la conociste aquí? No, ya nos conocíamos, pero fuimos a Valencia y fue en Valencia donde ella reconoció, se bajó del burro y dijo, este gilipollas me gusta. y le tengo un aprecio brutal, ¿no? Claro, si no hubiera ido a Valencia, no me habría dado de los mejores momentos de mi vida. Valencia, o sea, es una ciudad muy romántica. Es una ciudad que tiene un encanto, un escenario, y hay que aclarar las cosas, que esta película se puede ver en los cines Yelmo, que ajá, tiene las ventajas, tiene pues se puede aparcar gratuitamente, está en un sí, punto de la ciudad con mucho acceso, con varias líneas de autobuses. Tienes que venir a verla a Yelmo si puedes, ¿eh? Y ojo, que si vienes a Yelmo, igual puedes encontrarte con un nuevo amor, todo es posible. Fíjate. Bueno, de momento ya estoy. Bueno, Dani, tu nueva película ya terminada, ¿no? Ya rodada, estamos en proceso de montaje, y es una comedia muy disparatada con Berto Romero y Andreu Buenafuente de protagonistas, el primer dúo que hacen en cine. Ahí es nada. Y que se han puesto bajo mis órdenes, y es una comedia con un toque rural, porque van a un pueblo a hacer un pregón, y ahí pues lo que dice un poco la peli, ¿no? Que las fiestas del pueblo no se viven, sino que se sobreviven. ¿Para cuándo el estreno? Está previsto marzo, tocando primavera. Estamos viendo un poco la fecha exacta, no la sabemos. Muchas cosas. Bueno, buenas fechas. Pues oye, ya esperamos poderte saludar para entonces. Pues espero sí, yo también. Espero poder volver a hablar con muy bien, vosotros. Muy bien. Y nada. Pues, ¿qué tal? Dani de la Orden, que ha sido un auténtico placer. Que vamos a disfrutar con Barcelona Noche de Invierno, y que en 4 o 5 meses volvemos a hablar con otra disparatada comedia. Venga, que genial, pues ahí estaremos. Muchas gracias, y muchas gracias al público que piensa o la ha visto, tiene que ir a verla. Gracias. Muy bien. De corazón. Hasta adiós. Luego, Dani. Bien. Hasta adiós. Luego, chao. El fotograma rosa. Ha habido un despertar. ¿Lo has sentido? Bueno, ya queda poco. Ya queda poquito, el día 18. Yo tres semanas. Me he comprado las entradas en la preventa. ¿Ya las tenemos? Ya las tenemos, ya. Bueno, ya llega Star Wars poco a poco. Y tengo la capa protectora también. Yo mi casco de Darth Vader, las espadas de láser. ¿Te acuerdas de las espadas de láser? Yo tengo una. Si nos ves la foto en la web de la 97, estamos allí luchando Alfredo y yo con las espadas. Bueno, pues queda poquito para lo nuevo de Star Wars. Veremos a ver qué da de sí. Si bate récords o no de taquilla, de una taquilla que 8 Apellidos Vascos lleva ya 16 millones de euros recaudados en total. 2.500.000 espectadores. Ahí es nada. En 2 semanitas, ¿eh? Ah, poca cosa, ¿no? Poca cosa, vamos a ver. Eso no lo sueñan ni Piratas del Caribe. No lo sueña casi nadie. Bueno, Alfredo, apenas tenemos ya 3 minutos. ¿Quieres comentar, creo que un par de películas, ¿no? Bueno, hay que recordar que está en cartelera una película importante dirigida por Arturo Lichtenstein, que es nada menos que La calle de la amargura. Es una película basada en hechos reales a partir de la muerte accidental de 2 luchadores enanos que hacían un espectáculo en Ciudad de México. No nos olvidemos que Ciudad de México es una ciudad de 20 millones de habitantes. Bueno, pues esta película está rodada en el barrio más mísero, más negro que pueda existir, y ahí se puede ver pues de todo. Es un descenso de los infiernos en el que el director, pues siguiendo la línea de Luis Buñuel, porque él es alumno de este gran director español, lo que hace es sacar a relucir lo peor de la condición humana. Una ferocidad impresionante, sexo barato, mujeres mayorcísimas de más de 60 años dedicándose al comercio de la lujuria, robos, mendicidad, bueno, todo lo que puede parecer que no queremos ver, gracias a la mano magistral de Arturo Lichtenstein, se transforma en una estética de lo sórdido, del horror, y podemos transformar lo que aparentemente lo rechazamos en una gran película muy recomendable. Atención, que ya Luis Buñuel en los años 50 hizo una película parecida que era Los Olvidados, y aquí está en la misma línea. Bien, pues también destacar que Paulina sigue con éxito también en la cartelera. Sí. Hay que hablar de esta gran película. Gracias a Dolores Fonso, Dolores Fonso, que es una gran actriz, lo que hace es describirnos los problemas de una chica que quiere vivir en una sociedad en la que todo el mundo opina siempre y cuando sea hombre. Y ella quiere tener la libertad de decidir por sí misma. No se la pierdan. Y en la agenda cultural, destacar rápidamente en el DOR este fin de semana Lejos de los Hombres con Viggo Mortensen y Everest, gran programa doble. Y la próxima semana A Mama, una película vasca que pasó con éxito por San Sebastián, y El Desconocido con Luis Tosar. En la Filmoteca este fin de semana, Menuda Filmo, El Oso, una gran película de Jean-Jacques Agno. Alfredo, más cine la próxima semana. Hasta entonces. Volveremos aquí en la 97.7 Radio a hablar de lo que más nos gusta del mundo del séptimo arte. Y como siempre, recordar, ir al cine y que la fuerza acompañe.